Somos los Solin Roots y va este canto para esas tierras mágicas de Wirikuta, que las protejan todas las buenas energías de esas bestias insaciables de poder. Pero las tierras son más mágicas y más fuertes, que sabemos que no van a poder. Lucha. Let me be your cover. 'Cause if there's anything that you want, Anything that you need, baby, you know you can call. Reach out for me. If you need kisses, girl, let me be the one you'll kiss. When you're far from me, girl, let me be the one you'll miss. Cause if there's anything that you want, anything that you need, baby, you know you can call. Reach out for me. Todo. Yeah, Sugar yeah. Brown. Chantolín, un ruido. Yeah, así es, así es. Cámara. Bueno, esta canción va dedicada a todas las mujeres aquí presentes, guerreras, adoras de mucha luz, de vida. Thank you. sí, sí, sí. Yeah, yeah, yeah. Se mane. Pollito que está por ahí recuperándose, pero ya pronto se va a integrar a Dolly Roots, el saxofonista de los Dolly. Sí. defiende. Se ama y se defiende, ¿cómo no? Ay, ay, ay. La canción es para todas las mariposas que seguramente vuelan en esas tierras. Thank you. Ahí para todos los enamorados. Ay, ñañe. Me pierdo en tus ojos cada día más y más. El sabor de tus labios cada día más dulce. Pregunto, nena, ¿a qué voy a hacer, mami? ¿A qué debo hacer? Yeah. I drown in your eyes, a deeper and deeper. A taste of your kisses, a sweeter and sweeter. I say, ooh girl, what am I to do now? Ooh girl, what am I to do? Dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan. Yeah, yeah, yeah. En la guitarra, yeah, drown in your eyes, a deeper and deeper. A taste of your kisses, a sweeter and sweeter. I say, ooh girl, what am I to do now? Ooh girl, what am I to do? Me pierdo en tus ojos cada día más y más. El sabor de tus labios cada día más dulce. Pregunto, nena, ¿a qué voy a hacer, mami? ¿A qué debo hacer? Yeah, yeah, yeah, yeah. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan. Ooh girl, what am I to do now? Ooh girl, what am I to do? Ooh nena, ¿a qué voy a hacer, mami? ¿A qué debo hacer, girl? What's my to do now, girl? What am I to do? Seguimos con el tema del amor, ya que estamos en estas fechas de febrero. Sabor. Un rutzón acá, romanticón. agarra el que quieras. Loving you, Raya. My only sin, girl. holding you so tight. Oh, I remember, yes, I do remember them days. Oh, I remember, yes, I do remember them days when love used to rain. Yes, love was true, but then again, so are you. I remember, yes, I do remember them days. Oh, I remember, yes, I do remember them days. Love used to rain, yes, love was key. Oh, I know, you know what I mean. I remember, yeah, yeah, yeah. My only crime was loving you right. My only sin, girl, holding you so tired. My only crime was loving you right. My only sin, girl, holding you so tired. Yeah, yeah. And I love us rock star. Chandelier, como esta? Proteger, todos juntos. corazón y a la canción. Fuerza tu razón, inspiración. Luz sobre oscuridad debe estar. Atacando desde dentro con voluntad. Destrozando con acción las barreras de nuestra libertad. No te dejes doblegar. Guerrero de luz contra la oscuridad. No te dejes doblegar. Guerrero de luz contra la oscuridad. No te dejes doblegar. Guerrero de luz contra la oscuridad. No te dejes doblegar. Guerrero de luz contra la oscuridad. No te dejes doblegar. Guerrero de luz contra la oscuridad. Contra la oscuridad. Yeah. Muchas gracias. Esa rolita dedicada a la voluntad. Por ahí decían nuestros antepasados que quien se busca aprende a volcar su serpiente hacia adentro para que hiera con voluntad al enemigo que lleva escondido. Bueno, ya con esta nos despedimos. Muchas gracias. Queremos de verdad agradecer a todos los que hicieron posible este evento, que es en apoyo a la peregrinación que sale Wirikuta para defender esas tierras sagradas. Agradecemos a todos los aquí presentes porque con su presencia aportaron energía, luz que seguramente enriquecerá todo ese camino que los llevará hasta allá a todos esos guerreros. Nosotros somos los All In Roots. Gracias. Wirikuta no se vende. Se ama y se defiende. Rewind. Sí. Thank you. tenía bien escondido, pero bien melodioso y emprendido está Pari. En el corazón de All In Roots, en el bajo está César. Guitarra electroacústica, voces, composiciones y todo lo demás está el Sugar Brown, el Manny. Hey, yeah. Escucha mi gente, este canto de libertad, en un style tan sabroso, este canto de libertad. Yeah, yeah, yeah. En la batería, dándole duro a los tambores para que suene el ritmo, está Alan. Pasando bien. Hay chelas todavía. Yeah. Gracias.